Buen día, Laura Navarro, secretaria gremial de SACHAI. Primero, gracias. Y segundo, ¿cómo sigue la paritaria que se sigue extendiendo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mira, la realidad nuestra no escapa a la realidad de todo el pueblo de trabajadores registrados que están esperando una recomposición salarial. Lo nuestro en realidad quedó estancado en diciembre y desde diciembre que arrancamos de nuevo el pedido de ajuste, porque ya en diciembre en los dos convenios que enmarcan nuestras actividades, las actividades que nosotros representamos, sufrimos un desfasaje muy grande, de aproximadamente un 20% en una actividad y un 30% en la otra. Ya arrancamos con ese desfasaje, empezamos a discutir, a tratar de lograr la recomposición salarial para enero, luego se estiró a febrero porque también el Ministerio de Capital Humano, a través de su Secretaría de Trabajo, lo que hizo fue conciliarnos el máximo posible la discusión, y de esa manera se nos enfría justamente la discusión salarial. Cada vez que estábamos por llevar adelante una medida de fuerza, nos conciliaron, así que lo que hemos hecho son medidas de fuerza en forma gradual. Cuando no hemos estado conciliados, producto de esas medidas de fuerza, hemos tenido represalias o en cierta manera una respuesta de alguna parte del sector empresario. No ha pasado en esta provincia, pero sí ha pasado en Buenos Aires, que es lo que, bueno, ha salido en la mayoría de los medios. Los trabajadores y trabajadoras del canal América y América 24, el día sábado se apersonaron a trabajar y directamente no los dejaron ingresar. Había solamente una nota colgada en la puerta, en el portón de acceso a la empresa, al establecimiento, que decía que se los dispensaba de prestar funciones, argumentando un artículo de la ley de contrato de trabajo que en teoría le daría la posibilidad a la patronal, en un marco similar a este, de accionarlo. La realidad es que esto fue una respuesta a que estamos llevando adelante una media fuerza de paros de 3 horas por turno, que era la dispuesta para la semana que viene, pasada, y es la que continuamos en los canales de aire para esta semana. Los compañeros obviamente estaban cumpliendo con esa medida, que es un derecho constitucional reconocido, y bueno, claramente la empresa decidió cerrar sus puertas hasta que esto se resuelva, para poder tener la programación o proyectar la programación. Es un hecho muy grave porque se está llevando adelante el aire, digamos, el vivo, con personal jerárquico o fuera de convenio, y nuestros compañeros no están pudiendo ingresar a trabajar. No se ha hablado de que les vayan a descontar o que vaya a pasar algo, simplemente es como que estamos en pausa en esa situación. Esto ya está se está tratando y ya hubieron varias reuniones. Ayer hubo una a las 11 de la mañana en la sede del ex Ministerio de Trabajo, bueno, ya no sabemos mucho cómo decirle, cómo denominarlo. Para poder hablar de esto, se está trabajando, se está hablando con el grupo, y por otro lado, en el resto de los canales se siguen con las medidas de fuerza porque la paritaria no avanza. La última propuesta del sector empresario fue un incremento porcentual para los meses de febrero y marzo. Esto, nosotros queremos que se sepa que cuando se habla de los porcentajes, esos porcentajes impactan sobre los salarios de base del año pasado, de septiembre, con lo cual, con toda la evaluación que ha hecho, esos salarios, por más que el porcentaje sea rimbombante, el impacto real no lo es tal. Entonces, de esa manera, no habría una recomposición que necesitamos y que realmente nos deje, que dejemos de perder poder adquisitivo. Hasta el mes pasado la situación era que, en cierta manera, fingían demencia sobre lo que pasó en diciembre, por decirlo de alguna manera y en criollo, que lo puedan entender los compañeros y las compañeras, uh-huh. Y ahora es diciembre y enero, o sea, agregamos el lapsus. Así que, bueno, seguimos en lucha, seguimos discutiendo. En nuestra otra paritaria, que es la paritaria de los cables, de las empresas de internet, estamos tratando de llegar a un acuerdo también con la Cámara. Ya fuimos conciliados, estamos en este momento, perdón, conciliados, ya por el máximo que nos pueden conciliar. Esta conciliación termina el miércoles a las 24 horas, a las 12 de la noche. Termina la conciliación y ya podríamos iniciar las medidas de fuerza, pero bueno, habría alguna propuesta y se está analizando y se va a llevar y se va a discutir en asambleas con todos los trabajadores y trabajadoras encuadrados en estos convenios. Hay algo, la verdad que no dio para repregunta, pero sí, por ahí, no sé si esto es un disparador, y está bueno para desmitificar una situación que está ocurriendo mucho, que saltó en vivo en Crónica TV con este compañero trabajador que denunció esta situación de trabajo no registrado, que se cree, hay un mito que se gana muy bien en los medios, que si vos entras te salvás, sería bueno, te la tiro acá, con esto cerraríamos la nota, y que desmitifique esta situación. Él denunció que habían más de 60 trabajadores y trabajadoras en solo en Crónica TV, un canal histórico que en algún momento decía estaba junto al pueblo, evidentemente no es así. Bueno, mira, no me gusta hablar de lo que no representamos puntualmente. Te puedo dar una opinión personal del colapso de ese trabajador, porque también tenemos compañeros que están colapsados. Pues tenemos una situación concreta hoy, que es que no tenemos recomposición salarial desde diciembre, lo que nos faltó de diciembre y de ahí en adelante. Pero también hay algo que pasa, es que hay condiciones preexistentes, irregularidades preexistentes que hacen que quizás el hartazgo o el cansancio sea peor. En nuestra actividad, yo te hablo de lo que es el convenio 223/75, el 131, que es el de los canales de aire. Te hablo también de los compañeros que trabajan haciendo el fútbol, la transmisión, la producción audiovisual, que no son los cronistas que salen al aire, ¿sí? Quizás una situación tan extrema como decir no está registrado, no te puedo decir qué pasa. O que al menos en nuestro radar acá en Mendoza lo tenemos. Pero sí reafirmo esto de que hay un cansancio, porque o sea, ha habido un desgaste. Siempre pasa en los trabajos que las horas no las pagan, las horas extras, o por ejemplo no te reconocen el grupo salarial, la categoría profesional que tenés dentro de la Sí, te escala. contratan por una cosa y Siempre uno termina, pero bueno, todas estas cuestiones que no son mínimas que hacen a la cuestión, dentro de todo lo que es esta seccional, con nuestro compañero Marcelo Aparicio a la cabeza como secretario general del sindicato, son cuestiones que venimos charlando, trabajando, año a año se van mejorando. No tenemos quizás ese nivel tan extremo como el que pasó, que obviamente, bueno, llega a un nivel de hartazgo, le están preguntando algo y realmente parece que le toman el pelo y claro. compañero explota, detona frente a cámara y No puede evitar, no puede evitar. exactamente. Bueno, agradecerte, no sé si hay algo que se me haya escapado, que sea bueno comunicar, sino gracias y bueno, a disposición. Bueno, muchas gracias a vos. Lo que nosotros necesitamos como trabajadores y trabajadoras de televisión es que este reclamo sea visibilizado, lógicamente lo que estamos reclamando, a no ser que quizás los compañeros que están al aire en los programas de televisión hagan algún comentario solidarizándose, es algo que generalmente no toma como conocimiento, pues si tenemos un conflicto, ¿quién nos va a cubrir el conflicto? Si no son los medios comunitarios, quizás que se ponen la Alguno que camiseta y lo otro, hacen. y alguno que otro. Sí, bueno, Exactamente. gracias. Muchas gracias a vos.